La Huerta de la Cuadra nació el 26 de diciembre del 2014. Desde entonces, en la vereda tenemos compostera, tenemos huerta y también hacemos arte a cielo abierto. Es una huerta de vecinos, estamos organizados alrededor de las estaciones, donde con seguridad o al principio, o en el medio o en el fin, nos encontramos. Nos organizamos también como asociación civil y hoy por hoy hemos armado un sendero de huertas en el barrio de La Paternal. La Huerta de la Cuadra, que así nos encuentran en las redes, está en Biarritz, entre Caracas y Bufano. Nos escriben por ahí y nos encontramos. Nos siguen y se enteran de nuestros eventos. Los esperamos.